ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido a naufragar! ¡A naufragar! Vietnam, buenas tardes, buenas noches, Buenos Aires, Córdoba, Santiago de Chile, el mundo todo, sea bienvenido a una nueva emisión de El Naufragio, una islita de poesía en el mar de la incertidumbre. Aquí su servidor, Johnny Domínguez, le saluda desde la ciudad balnearia de Radatili en el día de hoy, 24 de enero de 2017, en el primer naufragio del año. Que sea este año y todos los años un buen año para todos los náufragos y náufragas del otro lado. En el día de hoy trataremos sobre puentes. Oye, ¿cómo va? No, con perdón de Tito, me refiero a otro tipo de puentes. O sea, yo creo que lo normal es estar solo y eventualmente, como dice Sábato por ahí, aparecen efímeros puentes que nos unen, producen fenómenos de comunión. Gracias, Alejandro. Efectivamente, Ernesto Sábato en Hombres y Engranajes dice... No estamos completamente aislados. Los fugaces instantes de comunidad ante la belleza que experimentamos alguna vez al lado de otros hombres, los momentos de solidaridad ante el dolor, son como frágiles y transitorios puentes que comunican a los hombres por sobre el abismo sin fondo de la soledad. Frágiles y transitorios, esos puentes, sin embargo, existen y aunque se pusiese en duda todo lo demás, eso debería bastarnos para saber que hay algo fuera de nuestra cárcel y que ese algo es valioso y da sentido a nuestra vida, y tal vez hasta un sentido absoluto. Ernesto Sábato. Veo aquí en la orilla de esta isla, desde el naufragio anterior dedicado a viajes interestelares e interpersonales, a don Jorge Tellier, quien da el primer paso sobre este puente. Puente en el sur. Ayer he recordado un día de claro invierno. He recordado un puente sobre el río, un río robándole azul al cielo. Mi amor era menos que nada en ese puente. Una naranja hundiéndose en las aguas. Una voz que no sabe a quién llama. Una gaviota cuyo brillo se deshizo entre los pinos. Ayer he recordado que no se es nadie sobre un puente cuando el invierno sueña con la claridad de otra estación y se quiere ser una hoja inmóvil en el sueño del invierno y el amor es menos que una naranja perdiéndose en las aguas, menos que una gaviota cuya luz se extingue entre los pinos. Puente en el sur. Jorge Tellier. Y no solo en el sur se desmoronan los puentes de amor. Y

Puente, por Gustavo Cerati. Hasta aquí llega nuestro amor. Hemos recorrido varios puentes. Comenzamos con la introducción de Ernesto Sábato a la temática. Luego Jorge Tellier con Puente en el Sur, seguido de Puentecito de mi Río, de Antonio Tormo. Después fuimos a España para escuchar a Sabina recitar Bajo los Puentes, que dio paso a la canción Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers. Por último, apreciamos El Puente de Roberto Juarros, seguido de Puente de Gustavo Cerati. Tantos puentes y uno aquí parado en esta islita. Quiero agradecer profundamente los comentarios, las sugerencias y sobre todo las críticas que me han hecho llegar, como comentando el blog fabricantedementiras.wordpress.com o bien escribiendo al correo electrónico elnaufragioradio@gmail.com. ¿Por qué lo agradezco? Porque dan la pauta que acaso uno no está tan solo en esta islita. Eso es raro que se dé, y yo creo que también ese es uno de los efímeros puentes. Sin más puentes, se despide su servidor, Johnny Domínguez. Hasta la próxima. Chau, chau, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar.